de abril del 2013, colombianos, todos por la paz. Los presos confinados en la cárcel de Taramacúa de Valledupar, la Guantánamo colombiana, centro de tortura y violación sistemática de los derechos humanos, saludamos a todos los participantes en esta, la Marcha por la Paz. El pueblo colombiano es el único que tiene las llaves de la paz. Ya no más ríos de sangre y lágrimas derramadas en todo el territorio patrio. No más desigualdad y exclusión social, causantes de la guerra y que las prisiones del país estén a reventar. Es hora de la reconciliación y para que se haga posible, también es necesario mirar hacia las cárceles del país. El pacto por la paz debe incluir a todos los presos. Por eso estamos en una jornada nacional de protesta por nuestros derechos durante esta semana. Y a la distancia los estamos acompañando porque la paz es un derecho para todos. ¡Viva Colombia en paz con justicia social! ¡Viva el movimiento social carcelario colombiano! Cárcel La Taramacúa de Valledupar, 9 de abril de 2013. Muchas gracias.